cnqradio.com con notas exclusivas. En principio te voy a decir que nosotros estamos formando una asociación civil de vecinos damnificados por obras irregulares, por obras en construcción en la ciudad de Corrientes. Sí. Y te quiero decir que la lucha nuestra no viene de después del derrumbe, viene desde mucho antes del derrumbe. Ajá. Esto tampoco viene desde la asunción de esta nueva función en la municipalidad. Es una costumbre que en Corrientes se venía practicando desde hace mucho tiempo antes. Yo vengo denunciando, primero como particular damnificada, porque mi familia se salvó de milagro con una obra cuando estaba clausurada, se desprende un bloque y cae sobre mi casa. Obviamente que todo esto queda en descubierto en la ciudad, la grave irregularidad en la cual yo trabajaba, a raíz de qué, del derrumbe trágico en el que fallecen los 8 obreros. O sea, acá tendrían que haber tomado las previsiones oportunas, haberse hecho una investigación profunda de qué es lo que pasa dentro del municipio, puntualmente en obras particulares, cuando se permiten a ciertos empresarios tener privilegios y construir a lo que a ellos se les antoja, apartándose puntualmente de los códigos, tanto de edificación como el código de planeamiento. ¿Qué área es la que falló en los controles? ¿Y qué es donde puntualmente nosotros hacemos hincapié en que se investigue? Y es un hecho que aparentemente pasa de largo, pretendiendo estamos atacando una gestión, y no es así. Nosotros lo que queremos es que se empiece a actuar de manera clara para todos los ciudadanos, ¿no es cierto? Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.